enseñando. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Estamos en otro programa más de Sin Señal, el programa número 20. Hoy me acompañan en la conducción Pikachu y Fabri. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo está el clima hoy, Pikachu? Son las 11 a.m., tenemos una temperatura de 17 grados centígrados y una humedad de 30%. Muchas gracias, Pikachu. ¿Cómo está? ¿Qué bloques tenemos para hoy, Fabri? Y mira, tenemos el bloque kawaii, luego tenemos el bloque creer o reventar, bloque de gamers, amor y desamor, y mis villanos favoritos, y por último el de deportes. Comenzamos con el primer bloque. Bloque kawaii. Ah, pará. Les comentamos que todos los programas tenemos un desafío. Hoy, por ejemplo, no se puede decir la palabra bueno. Si en algún momento la nombramos, tenemos una prenda. No. Así que corremos con eso. Así que, corre. A no decir bueno. Me baila con los panties y los tacos. Le encantan los títeres que prendan los sacos. A mover ese booty. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el bloque kawaii con la participación de Sofi, como siempre. Obvio, siempre. Estoy aquí. Bueno, para ¿qué hoy... ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, para hoy, como a la semana pasada fue mi cumpleaños, hoy quería hacer una emisión especial. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Chicos, hay poco tiempo. ¡Que quiero lo cumpla Sofía! ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, y quería hacer una mención especial sobre mi primer anime que vi. Muy que me hizo otaku. El mejor anime que existe, Pandora Hearts. Vamos todavía. ¡Vamos! Sin Pandora Hearts yo no estaría haciendo este bloque kawaii. Bueno, Pandora Hearts más o menos es una breve combinación de Alicia en el País de las Maravillas, Los Abuelos de Baskerville, y otras combinaciones. Y es uno de los animes que me llamó la atención, no sé por qué, porque un día fui a la casa de una amiga y había un fondo de pantalla que era un personaje que se llama Gilbert, que estaba re sensual. Y yo le dije, oye, ¿quién es ese? Ah, Gilbert de Pandora Hearts. ¿Quieres verlo? Dale. Y vimos casi toda la temporada completa ese mismo día. Y bueno, y de ahí me empezó a gustar mucho porque tiene una buena trama. Básicamente se trata de que hace 100 años hubo una tragedia en Sabria, que es una ciudad arrastrada por el abismo, donde en ese abismo hay un montón de cadenas que solo quieren hacer contratos con personas. Hay contratos ilegales y contratos legales. Los ilegales son los que se forman a un humano por un monstruo, un sello en el pecho. Cuando el sello se cumple, se es arrastrado de vuelta al abismo y estás condenado por una vida de tortura. Y así se hace presente Opasarius, que es el protagonista, que él tiene un gran poder, pero él no sabe, pero que van a estar tras él los Shinigamis, que son los dioses de la muerte, que son los Baskerville, Alice, que es una de las cadenas más poderosas del abismo, y la voluntad del abismo, que también básicamente, por decirlo así, es otra Alice, pero no quiero hacer spoiler. Y bueno, este anime lo quería hablar porque en mi cuarto, si ustedes vieran, tengo un montón de póster, dibujos, de todo. ¿Si me invitas? Ah, listo, dale. Vamos, después de radio vamos todo a mi casa. Vamos, dale, ¿te copas, Fabri? Vamos a recorrer el museo, el cuarto de... Aguante Tokyo Ghoul. No, tómatela, Fabricio. No. Aguante Death Note. No, aguante Patoraje y Punto Final. Y bueno, y eso, creo que mi único sueño es que alguien me regale una cosa de Patoraje porque ni yo tengo nada. Okay. Bueno, Sofi, bien, traté de conseguir un póster para tu función. Sí, gracias, eso, Pikachu, te abrazo. Oh, qué genial. Bueno, mucho ya no hay que hablar, era eso de Patoraje, que estaba esperando desde el principio de año. Y por ejemplo, ¿en qué página se puede ver? Eso, sí, lo podés encontrar, como siempre recomiendo, www.rayanime.com.ar. Aparezco una computadora ya. Okay. Y ahí yo lo vi, está buena la calidad y bueno, que espero que más gente vea Patoraje. Que se prendan todos a Pandora. Sí. Yo estuve viendo unos capítulos. Sí, yo metí 5 capítulos. El tema es que de 2007 que salió se publicó el manga y recién este año terminó. Son 125 tomos. Okay, lo que yo ya me leí todos. Hay que tener todo el tiempo para ver a Pandora. Yo como pandoriana me leí todos los tomos. Pandoriana. Obvio. Y... murieron varios personajes. La fandom. No es spoiler. Mataron a todos los personajes. No seas spoiler, es que mataron a todos los personajes. No seas spoiler. No seas spoiler. Pues está bien, para... vamos a terminar porque ¿ejemplo? Si no... ¿Eh? ¿Ejemplo? No puedo. No, matan a... Bueno, hay un personaje... No puedes decir, no puedes decir que lo vean. Es algo como intriga. Bueno, esto fue el Bloque Kawaii, emisión especial. Muchas gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Bueno, seguimos en Sin Señal y recordá que podés escucharnos en Ustream, www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. Me río porque acabo de decir bueno. Así que, bueno, también... Prenda. Seguinos en nuestro Twitter, @ss36. Y dale me gusta a nuestra página de Facebook, Radio en la Escuela. Sin Señal Radio. Perdón. Ok. Ahora estamos con un integrante de Creer o Reventar, Agustín. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, les quería decir que mis compañeros no pudieron venir porque, como no sé si sabían, el domingo iba a haber una convención o algo así, y todos se preparaban para ir y sí. Yo quedé solo. Me estoy tentando en eso también, no sé. Bueno, para hoy les traigo el tema de las brujas. Ok, muy Halloween. Recordamos Halloween. Que hoy es el día de Halloween. Hoy es Halloween, so. Yo ya tengo mi vestimenta puesta. Feliz día de Halloween. Gracias. Las brujas son se hacen más popular para esta fecha, para Halloween. Y algunos dicen que siempre que visten de negro tienen verrugas, pero esas son en los dibujitos. Y en la vida real se creen que son como personas normales que hacen brujerías y hacen mal a la gente. Hay unas que son, ¿cómo se dice? No sabría el nombre, pero hace mal a unas personas por otras. Si yo le quiero hacer mal, no sé, a Pikachu, voy con una bruja y le hace algo. Okay. ¿Y eso todo mediante un rito o algo así? Sí, hay unos que hacen sacrificios, matan gallinas, perros o algo. Adiós. Y que hay veces que llega hasta el punto de sacrificios humanos. No sé si será cierto, pero me contaron que es. Qué terrible, es muy de terror. Y bueno, justo viene de la mano con Halloween. Que sí. Es una de las cosas que más se ve. Sí. Y ¿cómo se llama esto? Pero yo no creo que sea cierto, porque ya llegar hasta el punto de matar a una persona por hacerle mal a la otra. No sé, la verdad. Yo creo que matar gallina, y eso puede ser, porque no sé si a alguien le pasó de que va caminando y ve gallinas muertas. Sí, pero igual, para mí, desde mi punto de vista, está mal. Sí, bueno. Matar a un pobre animal por hacerle mal a otra persona no tiene sentido. Gente que está totalmente desequilibrada sería, para mí. Sí, loca. Hay unas que bajan entes y mi tía hacía eso, bajan entes. ¿Ah, sí? Sí, son como una especie de espíritus o fantasmas malos y te poseen por unos 5 o 7 minutos. Ay, Dios. Y no controlas tu cuerpo y... como que sos otra persona, es otra persona en tu cuerpo. Ok. Se llama, creo que se poseen o algo así. ¿Lo viste alguna vez? Sí, mi tía hacía eso. Ay, Dios. Qué miedo. No, sí. Súper asustó. Depende de cómo sea. No sé, pero en la noche de Halloween no puedo dormir. La cosa que te agarren de las patas ahí de la noche. Es normal, lo típico. Sacas un pie y te agarra miedo, o dormís con el miedo de que alguien te agarre las piernas. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿Es todo lo que no tenés para hoy? Sí, y no, voy a ver qué es que puedo hablar la semana que viene. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, te esperamos el otro fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias, chao. Tú le esperas con la papaya. Seguimos en Sin Señal y son las 11:40. Estamos con el bloque Gamers, con Fabricio y Nicolás. Hola. Hola, chicos. Hola. ¿Qué nos traen para hoy? Y bueno, hoy traemos los juegos que tuvieron errores al final, o mejor dicho, los juegos malditos. Claro. Bueno, el primero es Galaga. De manera similar a Pac-Man y Dig Dug, al llegar al nivel 256 las cosas se van a poner feitas, pero en este caso lo que pasa va a depender de la dificultad de la que está seteada la máquina. Si se juega en fácil, el juego crashea y vuelve al menú principal. Se conocerían estos errores, generalmente se los conocen como bugs. Exactamente. Y bueno, el siguiente es Pac-Man. Quizás el caso más conocido de Killscreen. Resulta que si alguien es capaz de pasar 255 pantallas, lo cual lleva unas cuantas horas de comer pelotita, va a encontrarse con el famoso nivel 256, el final de Pac-Man. Este nivel está claramente glitchado y la mitad de la pantalla contiene símbolos y letras por donde los personajes pueden moverse de forma muy limitada, incluso pueden trabarse. Por estos recovecos invisibles hay algunos puntos que Pac-Man puede comer, pero que de todos modos resulten suficientes para completar el nivel, con lo cual el jugador va a quedar trabado en esta pantalla. Ah, mira. O sea que nunca se puede terminar de ganar al Pac-Man. Sí. Yo como mucho he llegado al nivel 3. Yo llegué al nivel 8. Sí. Yo al 5 nomás. Yo al 8 llegué. Creo que más. Yo llegué al nivel 13. ¿13? No sé hasta cuánto están, porque nunca llegué. Hasta el 80 y pico, ¿no? No, 256. Sí. Okay. Y la puntuación más alta posible es de 3.360 puntos. Sí, después se te va complicando, ¿viste? Es terrible el Pac-Man. Y bueno, después sigue el Duck Hunt. Si alguna vez jugaste algún juego de pistolas en un NES o en un Family, seguro fue al Duck Hunt. En este caso, juego de pasar el nivel 99. El juego va a pasar al nivel 0. Por aquel entonces muchos juegos no podían manejar tres cifras para los niveles, lo cual va a provocar un error de funcionamiento y el resultado es bastante cómico, ya que va a hacer que los patos vuelen a velocidad supersónica y sea imposible dañar lo demás. En algunas ocasiones, los patos ni siquiera van a aparecer, haciendo que el perro se ría en nuestra cara gratuitamente. Obviamente este nivel es posible de pasar, por lo que es el final poco feliz del Duck Hunt. O sea, ese era el del perrito, el de que tenías la pistola en el Family y si no le podías pegar ningún pato se te reía. Sí. Ah, sí, yo lo jugué, está buenísimo. Sí. Quizás te preguntes por qué el número 256 es el causante de tantos problemas en estos juegos. La respuesta es simplemente matemática, dado que los juegos fueron programados en el sistema de 8 bits, o sea, de 8 dígitos binarios. Todo es posible obtener valores entre 0 y 255. Por eso, al llegar al nivel 256, se produce una carga de byte, error conocido como inter-overflow. Eso causa los errores antes mencionados. De todos modos, ya en este momento existían formas de evitar estos errores, pero no se usaron porque, bueno, ¿quién quiere imaginarse que los gamers llegarían a tan lejos? Bueno, ya caemos tres en la palabra bueno, así que... Vamos cayendo todos de a poco. Vamos cayendo todos de a poco. No sé qué prenda vamos a terminar cumpliendo todos. El día que pongan que no se pueda decir, cae toda la radio. Toda la radio. Sí. Más vos. Sí, yo hiciste dos pesos. ¿Qué cosa? Bueno. Sí, pero bueno, ya como lo había hecho una vez. ¿Y vos? Bueno. Ah, vos todavía no. ¿Qué cosa dices? Ah, la live. Bueno, gracias chicos por todo. Nos esperamos el otro fin de semana con más juegos. Un gran bloque. Muchas gracias. Hola, todavía seguimos en el radio, estamos con el bloque Amores y Desamores. Estamos con Mika, Nela y refugio. La dejo. Hoy tenemos la pregunta para proponer, ¿darías la segunda oportunidad? Y así que, Jacqueline, ¿darías la segunda oportunidad a cualquier persona? Sí, ¿por qué no? Si es un chico que, o sea, lo quiero mucho, sí. Pero si no, no. ¿Vos? Y yo creo que ya di bastantes segundas oportunidades. No, demasiadas. Créele. Demasiadas, multiplicadas por muchos números. Créele, chicos, créele, créele. ¿Vos, Alejo? ¿Qué pensás de la segunda oportunidad? Sí, yo di unas 2-3 segundas oportunidades, pero también es segundo que haga. ¿Qué te hicieron, Alejo, a vos? O cállate. ¿Qué te hicieron? Contemos, total nadie nos ve. Para no que nos conoce. Para que des tantas oportunidades. No nos ve, pero nos escuchan. Tengo que quererla mucho a la persona para darle una segunda oportunidad. Oh, el chico. ¿Y Bonela? ¿Daría la segunda oportunidad? Sinceramente nunca di mi segunda oportunidad. Porque, o sea, no hubo como el momento, entre comillas. Motivo. El motivo, exacto. Pero capaz que sí daría la oportunidad, ni idea, capaz en el momento, capaz, no lo sé, sinceramente no lo sé, así que, eso. ¿Vos, Fabri, diste alguna segunda oportunidad? Yo nunca tuve novia. ¿No? ¿No? ¿No? Está igual que yo, recién mi primer novio fue cuando una semana antes de cumplir 15. Y ya como la quinta o sexta oportunidad que... No, más, te ¿más? Juro muchas, que más. Muchas. Yo me enteré hasta la quinta nomás. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Dice? Y yo depende de la persona. Aparte si me lo pide, si no me lo pide, no, obviamente. Sí. No, no, si vale la pena, sí, y si va a seguir, sí. Si no, no. Oh. Así corta. O sea, si está dispuesta a cambiar o algo. Corte, así. Sí, claro. O sea, a mi manera. Pero, sí. O sea, depende del motivo y no sé. Si, es como dijo Alejo, si lo querés tanto, dependés. Eso, que entiéndame, entiéndame. Si es una persona que querés mucho, sí lo vas a hacer una oportunidad. Mica, yo lo sé. Una, dos, tres. Cuatro, ¿cuántas miles. Veces que vos quieras? Miles de oportunidades. Hasta 15, ¿no, Mica? Ponele. Mica, el primer novio ya no hace una ronda de veces de oportunidad, ¿no? Sí, el primer novio, mi primer beso, todo. Tú todo. Sí, ah, más o menos. Esperemos que el novio de Mica no esté escuchando esto. No lo va a escuchar. ¿Vos decís? Te lo aseguro. Y eso fue todo por hoy, no tiene nada más para decir. No, por hoy no. Bueno, lo esperamos la semana que viene. Para algo, claro. Para algo más. Para algo más. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos en Sin Señal, son las 11:50 de la mañana y estamos con Ignacio, mis villanos favoritos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy les traigo una villana que ustedes conocerán, claro. Es una de las villanas más conocidas entre el mundo de la literatura y el cine. Hoy les traigo a la famosa Cruella de Vil. Oh. La de 101 Dálmatas. Sí, Cruella de Vil. Es un personaje de ficción inventado por la escritora británica Dorothy Smith. Okay. Es una de las villanas más conocidas entre el mundo del cine y la literatura por su obsesión con los abrigos de piel y también por su obsesión por la moda, obviamente. Claro. ¿Mata a mujer? Bueno, para mí personalmente, Cruella de Vil es la mejor villana de todas. Digo, secuestrar y despellejar cachorritos de dálmata. No tienes que tener conciencia, ni corazón, ni piedad para hacer eso. Claro. Bueno, también... Ignacio también dijo, bueno, ya somos cinco los que caímos. Ya está, bueno. Acá ya se perdió. Bueno. Bueno, Nacho se iba. Bueno, ya dijimos bueno, así que... La peor prenda que hay. Sí, sí, ¿cómo pudieron haber puesto bueno cuando más se dice? Oh, claro. Esa es la prenda. Es imposible, Cruella ya está. Cruella de Vil, su diseño fue inspirado en otra villana de la franquicia, de la compañía de Disney, Maléfica. Maléfica, sí. La de... La Bella Durmiente. Claro, exacto. Bueno, Cruella de Vil tiene unos finales... Bueno, ella no termina muriendo como la mayoría de los villanos. Ella, al ser desesperante y no tener su abrigo de piel, se vuelve completamente loca y la encierran en un manicomio por el resto de su vida. Claro. Bueno, y también tengo algo curioso. Ajá. ¿Ustedes viendo, alguno de ustedes vio la película Maléfica? Sí, yo ya la vi. Sí. Bueno, para 2016, el estudio que la hizo va a hacer una película contando la historia de Cruella de Vil. ¡Ah! ¡Qué bueno! A mí me encantó Maléfica. A mí también. A mí también. ¿Está buena? Sí. ¿Y viste que ahora Cuéntale. Que salió una película que está descendiente y está Maléfica? Sí. ¿Qué me decías? Esa película muestra las dos caras de la moneda. Claro. Mostrando a Maléfica que no sea tan era mala. Era buena y después se me convirtió en mala. Y esta vez tenía una mejor razón. Sí. Esta vez tenía una mejor razón. Voy a tratar de verlo. Bueno, sí, y al final les voy a traer el acertijo del siguiente villano. Okay. Y presten atención. Ojo. Que el frío, con el frío siempre está. Por el amor. ¿Cómo? Con el frío siempre está. Por el amor empezó a enfriar y del frío no se puede separar. Creo que yo lo tengo. Bueno, sábado que viene te lo digo. Bueno. No, se lo tenés que decir ahora. Sí. Yo lo hago. Lo tenés que decir antes del martes. Digo, antes del viernes. Bueno, lo voy a descifrar. Bueno, mucha suerte. Bueno, yo no sé si me acuerdo, la verdad que me quedé ahí. No sé. Bueno, muchas gracias Nacho, te esperamos para la próxima con más villanos en los trans. Por supuesto. Muchas gracias. Acuérdate de la prenda. Seguimos en Sin Señal, ahora vamos a comenzar con el bloque de deportes con Sandro. Hola Sandro, ¿cómo estás? Hola Lizel, ¿cómo están? Todos muy buenos días. ¿Qué nos trajiste para hoy? Tenemos lo más importante sobre deportes. Primero, la histórica pérdida de los Pumas ante Sudáfrica de 24-13. También un tema que se habló desde casi toda la semana es que D'Onofrio está pidiendo a Sánchez que se quede por lo menos un año más porque es un jugador importante para River. Luego que también la semana que viene jugamos contra Huracán por la semifinal de la Copa Sudamericana. Y bueno, mañana podría ser un día importante para algunos, más para Boca, porque mañana podría salir campeón si se da un resultado, obviamente si gana, y gana el resultado allá. Y bueno, lo ayuda Central también. Los hinchas de Boca van a copar la Bombonera, digamos, con unas entradas bastante caras para ver ese partido. Y creo que se abre a las 2 de la tarde la puerta para que no haya mayores incidentes. Mucha gente se van a quedar afuera aparte porque no llegan a entrar todos porque la capacidad es reducida, obviamente. Hasta que no hagan un nuevo estadio, la cancha va a ser chica. Así que digamos que si salen campeón, que se pongan las pilas. Y sí, bueno, pues también, dentro de 2 semanas se juegan a todo nada contra Central por la, bueno, Copa Argentina. Sí, están soñando también con esa. Sí, pero no te, nunca pensaste, Lizé, que vos comiste tu comida favorita, pero después decís, pero me falta el postre. Claro, eso. Y bueno, ¿y el postre qué es? Para ellos, el Mundial de Clubes. Sí, esperemos a Central y a San Lorenzo. Sale Central y San Lorenzo, que también se juega el mismo día, todo. Sí. Se define ahí mismo, ya está. O sea, el campeonato se define. A todo nada, eso sí. Bueno, también ya que estás, Sandro, que vos también te gusta la política, podemos hablar un poco de la selección de 2015. La selección de 2015, que van a balotaje Macri y Scioli. Como ya que el candidato de Frente para la Victoria, o sea, Scioli, no pudo pasar el porcentaje de votantes, no pasó al 45%, van al balotaje y fue muy sorprendente el balotaje. Claro, otra posibilidad que ganara, pero nadie se lo esperaba, ¿no? En primera vuelta. Le está mostrando la foto de River. Sí, igual tengo algo para que después. Se fueron a la B. Sí. De la B se vuelve. Pará. De la B se vuelve. ¿Qué te digo? Otra posibilidad de que ganara Scioli era que en la primera vuelta llegara al 40% de los votantes y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo. Sí. En este caso, Macri, candidato de Cambiemos. Claro. Como ambos candidatos no pudieron llegar al 40% de balotaje, el 40% se fue al balotaje. El balotaje, las elecciones son el 22 de diciembre. No, perdón, noviembre. El 22 de noviembre, perdón. Sí. Y bueno, vamos a ver a quién podemos votar. Y bueno, al nivel provincial ganó Vidal. María Eugenia Vidal, candidata claro. De Macri. Estoy muy contenta que haya ganado. Del partido Cambiemos. Sí, y también te pones a pensar que sí. Por algo la votaron todos. Claro, en este caso no iba a haber balotaje. No, claro está. Que no. Y bueno, después a nivel distrital, Cascallares del Frente para la Victoria se consagró como nuevo intendente. Sí, casi fue el único partido en que ganó la provincia, unánime. Frente para la Victoria. Sí. Sí. Después todo fue de otros partidos, digamos. Bueno, la gente va a tener que pensar si de verdad quiere un cambio de la mano de Macri o de Scioli. Ya sabemos lo que va a hacer Macri. Y todos ya sabemos lo que va a hacer Scioli. Yo creo que Scioli va a seguir el mandato de Cristina, digamos. Lo que no terminó Cristina lo va a seguir Scioli. Y todos le preguntan a Scioli, ¿tenés los mismos ideales de Cristina? Dice no, pero somos del mismo partido. Sí, pero esperemos. Digo, no sé. Yo creo que es más de lo mismo, pero bueno, cada uno tiene su ideal político. Claro. Así que bueno. Así pensamos. Muchísimas gracias por participar, Sandro, en dos cosas. Lele, decime qué se siente perder 2-1 por Copa Sudamericana. Decime bueno, qué se siente. Vamos, que nos queda poco tiempo, así que... Rey de Copas, ¿dónde? Muchas bueno, gracias. Muchas gracias, Sandro, y te esperamos. Gracias. El otro fin de semana, si querés, en los deportes. Seguimos en Sin Señal. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, Alfredo? La verdad que no me acuerdo, porque esa es tarea de los locutores habituales de este bloque. ¿Qué hacemos acá nosotros? ¿Quiénes son estos que están acá? No sé. Chicos. Encontramos la puerta abierta y aprovechamos el momento y entramos. Les invadimos el programa, Sin Señal. Sin Señal. Bueno, ¿nos presentamos primero? Mi nombre es Mariana. ¡Cayontes! ¡Uh! capazmente vas a tener que cumplir con con la condena. Bueno, prenda, prenda. Bueno, el que les habla es Alfredo Mechio. Bueno. Así que capazmente voy a cumplir con la prueba también. Y mi compañero Andrés Facio, que en este momento lo saluda. Claro, no sé, por ahí se preguntarán de qué nos reímos, pero los profes también caímos con la prenda de no decir una palabra. Los bueno, profes varones, las chicas no. Ajá. Las chicas no caímos. Bueno, no caímos. ¿Y qué pasa? No caímos. No caímos. Bueno, ¿para qué vinimos a sacarles el programa a los chicos? Así fue de sorpresa. Felicitarnos. Fundamentalmente un poco de envidia de que hayan llegado a los 20 bloques. ¿Programas? Bueno, perdón, 20 programas. Dije bueno otra vez. Y bueno, estamos muy contentos porque hayan llegado a esta instancia. Y decía que esto de la envidia tiene que ver con que los vemos programa a programa crecer mucho, muchísimo. A tal punto que creemos que en algún momento nosotros ya no tendríamos razón de estar acá. Entonces aprovechamos hoy este momento y les usurpamos el lugar habitual de ustedes. Así que estamos muy contentos por esto de los 20 programas, como dijo Maru, y queremos que sean muchísimos, pero muchísimos más. También ojalá que siempre tengan las mismas ganas para trabajar, para hacer todo, y que bueno, disfruten la radio como la disfrutamos nosotros. Bueno, ya fue, yo también caí. Bueno, salvo nadie, esto es para demostrar que es muy difícil la tarea que les ponemos sábado a sábado de hacer lo que habitualmente hacen, y además de ello, que algunas palabras deban desaparecer de la dialéctica habitual que ustedes tienen. Y reemplazarlas por otras. Es muy difícil. Es un ejercicio que hacen los chicos y a veces sale y hoy caímos todos, por lo que veo. Así que la prenda la vamos a tener que cantar entre todos. Me faltaba decirles a mí que la verdad que algo les escribí en el Facebook, pero lo que siento es orgullo, así de corta. Ver laburar a un grupo de pibes tan copados y tomarse en serio lo de la radio, tomarse responsabilidades, venir los sábados abajo de la lluvia muchas veces, con frío, investigar, preparar los programas, compartir algunas salidas con chicos de otras escuelas que se han portado de primera y dando el ejemplo. La verdad que les robamos este cachito de programas solamente para felicitarlos, así de corta, chicos. Así que los tres profes que estamos acá, incluyendo a Lili que siempre nos acompaña, queremos homenajearlos con este aplauso para ustedes. Así que antes de cerrar el programa, el programa número 20, pasen todos a cantar Chuchuá, Chuchuá de Piñón Fijo. Todos los que dijimos la palabra bueno, que era la palabra prohibida de hoy. Así que entren al estudio. Vamos. Nacho, ahora se hacen los nabos, mirá vos. Sofía, acá está Lisette. ¿Quién más cayó? Nacho, Nico, Fabricio, que está acá. Vamos, cerrá la puerta del estudio. ¿Están todos? ¿No falta nadie? Vamos, a la dos y a las tres. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, chuchuá. No. Pero esto es con el dedo pulgar para arriba, como científico, si no, no vale, vamos. Uno, dos, tres. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. Muy bien. Esto fue todo. Un beso grande para todos y a todos los que nos escuchan, un saludo muy grande y nos vemos el próximo miércoles. Este fue el programa número 20 de Sin Señal. My beast that I knock it, beast that I knock it, beast that I knock it, and I'm all steady jockey. Beast that I knock it, but I'm all steady jockey. My beast that I knock it, but I'm all steady jockey. Beast that I knock it, but I'm all steady jockey. Give it a, give it a, give it a, give it a, give it a, get the beat. My beast that I knock it, Sin señal. Programa de la secundaria 36. transmitiendo desde Los Champs para vos.